La clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía láser. Clínica Oftalaser está en la avenida Petit Wars 1775. Citas al 982-249-217. O si no, visitas la www.oftalaser.com.pe y te vas a enterar de absolutamente todas las maravillas que tiene para ti y para tu vista. Oftalaser, gracias por estar con felicidad. Ahora sí, venimos a ver a nuestra queridísima. Ah, sí, sí, qué alegría, viene despierta. Viene despierta. Qué bueno, princesa, buenos días. Buen día, Rey. ¿Cómo amaneciste? Chispita, mira, yo la verdad que mejor que nunca. Sí, porque tengo paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo paz en mi corazón. Viernes de recreo. Ah, sí, mañana, viernes de recreo en Radio Felicidad. Se pasó muy rápido la semana, Reggie. ¿Te parece que se ha pasado rápido? Yo creo que sí. ¿Ya? Los oyentes que creen, pensarán que también se pasó rápido la semana. La primera semana de enero, Reggie. Claro, la primera semana ya voló. Voló, voló y voló. Sí, y te voy a contar qué se celebra hoy, Reggie. Algo raro, raro, muy raro. ¿Ah, sí? Es el Día Mundial de la Electricidad Estática. ¡Oh, sí! Sí, Reggie. Cuando se te paran los pelos. Exacto. ¡Uy, tú! O cuando... ¡Qué terrible, tú! Te topas con alguien y le dices, ¡me pasaste electricidad! ¡Me pasaste chispitas! Exacto, chispitas. Entonces, ¿qué es la electricidad estética, Reggie? Bueno, este fenómeno es cuando rozas algún objeto o superficie y recibes un toque de electricidad, Reggie. Así como Lucero. ¿Cómo qué? Como Lucero. Ah, sí, electricidad. Muy bien. Sí, sí, sí, sí. Pero estática, eso no contó ella. Ya, ya, ya. Pero a ver, ¿por qué se da la electricidad estática? ¿Por qué se da? No sé, por el roce de, no sé, dos energías o algo. Sí, la carga positiva y negativa. Muy bien, muy bien. ¿Cuál? En las sábanas también. También, en las sábanas. O cuando te colocan una casaca sintética encima de tu pelo. Plop. O la hoja bon, Reggie, sí, encima de tu pelo. Si quieres lo hago ahorita y vamos No, gracias. Como tus gracias. Pelos dorados se paran. Muchas gracias, Reggie. Yo ya sé que sea muy bien eso, muy bonito. Bueno, y eso es todo. Voy a pasarme electricidad aquí con alguien. Sí. Hace falta que te dé un poco de electricidad, pues estás un poco apagada, chispita. Sí, falta que mis pelos se me paren, Reggie. Ay, ya, ya, entonces por tu cola especialmente pues, estaría bien bonita. Ok, Reggie, eso es todo. Ya no, pero escúchame, escúchame, tú no te vas sin anunciar la canción. ¡Ah, cierto, Reggie! Viene un chapuzón de verano, pero no muy alta la ola, gato, porque bajita. Si no me ahogo. Tumbito, tumbito para ella. Tumbito, a ver, un tumbito. ¡Hola, Reggie! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sus pelos dorados! Oh. Estás en felicidad, me siento bien. Radio Felicidad. Esa canción del verano que te hace cantar está en Radio Felicidad. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta, hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar.